El experimento 2. Juni, ya regreso al criminal. La otra vez me pegué y ahora voy a volverme a pegar. Sube el telón, baja el telón. Se ven una pila de vida y yo metiéndole la quinta al maquinón. Oye, que sube el telón, baja el telón y vuelve a subir. Se ven esas mismas evas, longas por repartir. Oye, que veo, veo, veo. China guachina tanto, yo creo que ella guachinea está durmiendo y guachinea cuando le están dando, cuando le están dando, y guachinea cuando le están dando. Se hace si no sabe cómo es.